Cada hombre Sí, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, sí, ok. Muy buenos días, espero que todos estén con bien. Esta mañana, lunes 13 de febrero, arrancamos con todo, aunque sea un poquito tarde, pero pues ya saben, aquí estamos a la orden en su noticiero popular. Aquí anda un servidor, Luis y Cintia. Voy a poner tu micrófono por si quieres saludar, Cintia. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar escuchándonos esta mañana. Esperemos que podamos sacar información para ustedes y estar a tanto de lo que está pasando en nuestra comunidad hoy este día. Órale, pues. Y con eso, pues nos vamos con las primeras noticias. Aquí una desde Desinformémonos, algo que habíamos reportado también recientemente, desde Tlapa de Comonfort en Guerrero, donde miles de indígenas contra el hambre y la marginación en Guerrero anuncian una movilización llamada Que llueva maíz en la montaña. Dice así: omisión de las autoridades estatales y federales para garantizar los derechos básicos a la alimentación, vivienda digna, salud y educación obliga a las comunidades a extremar acciones hasta obtener respuestas reales y efectivas. Encabezados por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, miles de indígenas nahuas, mepa y ñusabí marcharon en la ciudad de Tlapa, Guerrero, para exigir al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal la atención inmediata de sus demandas para que su derecho a la alimentación, vivienda digna y educación sean garantizados. El desplazamiento y la devastación que causaron las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 mantiene a los pueblos en un contexto de olvido, violencia, falta de oportunidades y militarización, que se agudizó al perder sus casas, las tierras de cultivo, las escuelas y los centros de salud. La falta de compromiso para el cumplimiento de los acuerdos realizados con las autoridades estatales y federales obliga a los pueblos a bajar de sus comunidades para hacer visible esta omisión y exigir de manera urgente la implementación de un plan integral e interinstitucional que trabaje a favor de los cientos de familias indígenas y atienda de manera estructural la problemática que viven las comunidades. Cabe mencionar que a pesar de que en su momento el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, realizó compromisos con los pueblos damnificados a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos han sido truncados al cambiar su estafeta. El programa Que llueva maíz en la montaña, propuesto por las comunidades como una medida emergente para compensar el déficit de producción de granos básicos, no ha sido implementado a cabalidad, lo que obliga a decenas de familias salgan de la región para ser contratados como jornaleros agrícolas. El paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en Guerrero fue un suceso inesperado para las generaciones nuevas de la región. Las comunidades de la montaña no recibieron un solo aviso gubernamental sobre lo que se avecinaba para que pudieran tomar precauciones. Simplemente la lluvia inició con una furia devastadora nunca antes visto y sus consecuencias son funestas. Ante la omisión del Estado, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero exige a Peña Nieto, presidente de México, y al gobernador de Guerrero, Héctor Astillo, giren las instrucciones necesarias para atender de manera integral las demandas de los pueblos indígenas nahuas, mepa y ñusabí, afectados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel. Se cumpla de manera urgente el programa Que llueva maíz en la montaña para atender al derecho de la el derecho a la alimentación de las comunidades, cese la discriminación reiterada contra las comunidades que exigen la garantía de sus derechos básicos y que ejercen su derecho a la manifestación, quienes al alzar la voz son marginados, y objeto de usos y a, perdón, objeto de abusos y tratos discriminatorios. Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, continuaremos acompañando la demanda justa de las comunidades indígenas. Una vez más, nos encontramos ante la inacción de las autoridades frente a la población más vulnerable, quienes además de los impactos negativos de los desastres naturales y del olvido milenario, hoy enfrentan también las consecuencias de las llamadas reformas estructurales y de acciones como el gasolinazo que derivan en la hambruna, muertes maternas, migración forzada y afectaciones en la salud. Como organización defensora de los derechos humanos, realizaremos las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para que los derechos de las comunidades sean efectivamente garantizadas y no únicamente parte del discurso ambiental. Y bueno, esta es la nota de Desinformémonos sobre la movilización de estas comunidades de allá de la montaña de Guerrero, que fueron afectadas por los huracanes hace 2 años y que pues desde entonces están negociaciones con los gobiernos estatales y federales para pues ver sus necesidades básicas, y que en este momento llaman la atención por un incumplimiento de las promesas que se hizo a sus comunidades. Bueno, vamos a agarrar otra notita. Fíjense que ahorita en una primera revisión de algunos medios, muchas noticias sobre cosas que están pasando en este país, e incluso en publicaciones de México, como la de Desinformémonos, nos avisa como un reportaje sobre cómo la Corte de Apelaciones ratificó la suspensión del decreto inmigratorio de Trump. Dice una nota de Desinformémonos: revés a Trump, Corte de Apelaciones ratifica la suspensión del decreto inmigratorio. Y dice así: la Corte Federal de Apelaciones mantuvo este jueves el bloqueo sobre el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados e inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. El colegiado de 3 jueces federales en San Francisco ratificó la decisión del juez James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle. Mantenemos, y esta es una cita, mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso puede causar un daño irreparable. Por lo tanto, se niega la moción de emergencia. Dictó la sentencia de la Corte del Noveno Circuito de San Francisco. En tanto, Donald Trump no tardó en responder: los veo en la corte, la seguridad de nuestra nación está en juego. Escribió esto en Twitter, con lo que infiere que esta batalla judicial no ha terminado y que iría hasta la Corte Suprema para defender su decreto. Por lo pronto, este decreto no tiene vigencia y cualquier ciudadano de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, cuya entrada está prohibida por 90 días, podrá entrar al país si tiene una visa válida. El polémico decreto de Trump, que contemplaba una prohibición de 100 días al ingreso al país de cualquier refugiado y que plantea la prohibición indefinida para los refugiados sirios, entró en vigencia el 27 de enero y el 3 de febrero fue suspendido por el juez Robart en respuesta a un recurso de amparo del fiscal general de Estados Unidos, Bob Ferguson. Esto es una completa victoria, dijo Ferguson después de conocida la sentencia. Somos una nación de leyes y esas leyes aplican a todos en nuestro país, y eso incluye al presidente. alegó. La sentencia se da a conocer se da a conocer el mismo día en que Trump juramentó a su polémico secretario de justicia, Jeff Sessions, quien prometió poner fin a la ilegalidad entre los inmigrantes. Sessions ya viajó en sus primeras horas en el cargo a la frontera con Arizona y el viernes lo hará en la de California. El decreto de Trump fue duramente criticado dentro y fuera del país, y ciudadanos y grupos pro inmigrantes manifestaron en varios aeropuertos donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos. Los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones, uno de ellos designado por el presidente republicano George W. Bush, indicaron en la sentencia que el gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos. Y continúa la cita, dice, cuando la orden ejecutiva entró en vigencia, los estados sostuvieron que las prohibiciones de viaje perjudicaron a los empleados universitarios y estudiantes de las universidades regionales, separaron familias y dejaron a los residentes de estos estados en el extranjero. Estas son lesiones importantes e incluso daños irreparables, añadió el texto del veredicto, que salió 2 días después de una audiencia telefónica con un representante del gobierno y de los estados de Washington y Minnesota para presentar argumentos. Y una última sección de la nota dice, una lección para Trump. El caso de Ferguson tiene el apoyo de otros 18 fiscales regionales, entre ellos el de California, el excongresista Javier Becerra. Dice una cita, Trump violó la Constitución cuando bloqueó a decenas de miles de personas respetuosas de la ley, que ya fueron investigadas y recibieron una visa de viajar a Estados Unidos, escribió en un comunicado el fiscal de ascendencia mexicana. El senador Bernie Sanders, demócrata y ex candidato presidencial, dijo por su parte que espera que la decisión de la Corte restablezca parte del daño que ha causado a la reputación del país y enseñe a Trump una lección. La poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, catalogó la decisión de la Corte de Apelaciones de correcta. Seguiremos luchando contra esta orden ejecutiva antiamericana hasta que sea desmantelada permanentemente. Esto indicó el director del ACLU, Omar Jadwat. Y David Miliband, presidente de International Rescue Committee, también expresó su satisfacción por el fallo. Estamos agradecidos que podamos volver a trabajar en el reasentamiento de los refugiados que han huido del terror, de la guerra y la violencia. Y otras organizaciones también manifestaron su satisfacción con la sentencia. Y bueno, eso es la nota que tenemos. ¿Por qué no ponemos un poquito de música? Y ahorita continuamos con más noticias. ¿Cómo ves, Cintia? Claro, claro. Gracias otra vez por estar escuchando esta mañana. Nos dejamos con música y regresamos en unos minutos. Far as, and I'm giving all my love to this world. Oh. Yeah. estamos de vuelta. Gracias por escuchar Radio Santana y este Noticiero Popular. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Aquí va otra notita de laopinión.com. Dice, la iglesia critica a Peña Nieto por afectar a los más pobres y beneficiar a los políticos. La arquidiócesis de México dijo que el gobierno derrocha en fiestas y regalos para funcionarios mientras las medidas de austeridad afectan a la clase trabajadora. Y dice, así, esta es una nota con información de EFE, que es la Agencia Internacional de Noticias en Español. Dice, la arquidiócesis de México afirmó que el gobierno se ha quedado corto, entre comillas, con las medidas de austeridad, y la iglesia mexicana dice que el gobierno se quedó corto en medidas de austeridad. Bueno, así dice. Los mexicanos están cansados de soportar un gobierno que dice estar tomando medidas de austeridad para estabilizar la situación, pero que se ha quedado demasiado corto, señala el más reciente editorial del semanario de la arquidiócesis llamado Desde la Fe. Y dice una cita más, basta con conocer la fortuna que nuestras autoridades invierten en festividades y premios para darnos cuenta que hay muchos rubros por recortar antes de castigar aún más al empobrecido pueblo mexicano. Como ejemplo, señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal derrochó en 2016 con cargo al erario casi 30 mil millones de pesos, equivalentes a 1.475 millones de dólares. Esto fue lo que gastaron en festejos y premios a servidores públicos. El editorial también expresa la preocupación por la deuda pública estratosférica que supone el 47.9% del Producto Interno Bruto. Es una bomba de tiempo que se encuentra activa al hipotecar el futuro de cada mexicano. Y de nuevo se refieren ahí a la deuda pública que está respaldada en un 47.9% del Producto Interno Bruto. O no sé si forma 47.9, hay que investigar más esa cifra, pero sí es un número fuerte para referirse a lo que viene siendo la deuda pública, ¿no? El dinero que se presta para que el mismo gobierno toma prestado, ¿verdad? Y son, claro, cantidades que se tienen que pagar después con fondos públicos. Bueno, dice, la arquidiócesis señaló como otra muestra del hastío de la ciudadanía la reacción al conocido popularmente gasolinazo, es decir, el aumento de los precios de las gasolinas implementado el 1 de enero pasado. El alza de entre 14 y 20% dependiendo del tipo del tipo de combustible provocó una inestabilidad que rebasó los límites del orden, afirmó esto la arquidiócesis al recordar los disturbios y protestas que causaron al menos 6 muertos y más de 1.500 detenidos. La Secretaría de Hacienda informó la pasada semana de que los precios máximos de las gasolinas y el diésel se mantendrán hasta el próximo 17 de febrero sin cambios con respecto a los del mes de enero. Sin embargo, dice en cita, México no tiene refinerías como por arte de magia ni ha dejado de importar gasolinas del exterior. Recordó esto la arquidiócesis. Suspender gasolinazos por motivos electorales sería otra bomba a estallar en las manos, afirmó esto la institución católica, consciente aún así que otro aumento en los precios como el de enero no será aceptado. Pues ahí está la nota de la de la crítica de de la Iglesia Católica en México hacia Peña Nieto. La última partecilla que se refiere, que dice suspender gasolinazos por motivos electorales sería otra bomba a estallar en las manos. No sé si se refiere a que como que se expresan en contra del gasolinazo, pero tampoco parece, pues, que también dicen que no se debe de revertir tampoco la decisión. En fin, está interesante esta notilla aquí sobre la posición de la Arquidiócesis de México criticando a Peña Nieto. Menos mal. ¿Y qué onda, Cintia? ¿No tendrás alguna notilla por ahí, una nota, una noticia, algo que compartir? Yo traigo otra aquí. Si quieres, en lo que preparas una. Tenemos otra. Esta es de crónica.com.mx, otra publicación en línea, que informa que Trump recibió hoy, si no me equivoco, al presidente Trudeau, que es el primer ministro canadiense, en la Casa Blanca. Como sabemos, hace poco se suspendió una reunión entre Trump y Peña Nieto, y ahora se está llevando a cabo esta reunión con el primer ministro canadiense. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para una jornada de reuniones en la que ambos prevén abordar cuestiones comerciales y sobre la situación de las mujeres trabajadoras. Trudeau llegó a la Casa Blanca unos minutos antes de las 11 horas local para mantener primero una reunión privada con Trump en el despacho oval. A continuación, los dos mandatarios asistirán a una mesa redonda con empresarias para hablar de la situación de las mujeres en la fuerza laboral, según detalló el propio Trump en un tuit. La de hoy es la primera reunión bilateral entre ambos desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Se espera que Trump también dialogue con Trudeau sobre su objetivo de renegociar cuanto antes el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, Canadá y México hace 20 años. En Canadá, tanto conservadores como liberales consideran que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido clave para el bienestar del país al multiplicar las relaciones comerciales entre Ottawa y Washington hasta convertirlos en los dos mayores socios comerciales del mundo. Por su parte, Trudeau quiere evitar temas conflictivos como la inmigración o la acogida de refugiados en su encuentro con Trump para establecer lo antes posible una buena relación con el nuevo presidente estadounidense en beneficio de los lazos bilaterales. Después de mantener un almuerzo privado, Trump y Trudeau ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la sala este de la Casa Blanca a partir de las 14 horas horario local. Entonces, pues esta es la nota, la noticia sobre esta reunión entre Trump y el presidente Trudeau, o más bien el primer ministro. Pues sí está interesante ver cómo, pues al parecer, se están poniendo de acuerdo sobre cómo van a, pues, fortalecer, o no sé exactamente cómo vayan a querer reajustar la cuestión del Tratado de Libre Comercio, pero sí es esperado que Trump definitivamente favorezca los intereses de grandes empresas de Estados Unidos en esos acuerdos comerciales. Pero pues a ver cómo, a ver qué sucede. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna nota que compartir, nos la pueden mandar a nuestro Facebook. Y aquí también, si tienen un comentario sobre alguna de las notas, aquí estamos a la orden en Radio Santana. Así se llama el Facebook, Radio Santana. ¿Qué tal, Cintia? ¿Tienes alguna nota? Sí, nomás comentario, luego también ponemos el link de donde agarramos esa información, de ese reporte. Es al respeto de la orden ejecutiva de Donald Trump, donde realmente estamos viendo que hay redadas en nuestras comunidades y en todos los Estados Unidos. Varios de nosotros hemos tenido esa plática donde no sabemos si realmente hay una redada, ¿no? Es muy, muy incómodo no saber si algo es cierto, ¿verdad? Y entonces nos toca como comunidad apoyarnos y ver cómo vamos a apoyarnos en las situaciones estas. Pero estamos agarrando un noticiero de Democracy Now! En español. Entonces un poquito de esto lo que dice. Muy breve, pero muy importante. Las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Sí, claro. Luego de las redadas llevadas a cabo durante esta semana pasada, en la que agentes de servicios de inmigración detuvieron más de 600 personas, fue la mayor operación de este tipo desde que Donald Trump asumiera la presidencia del país. Según los reportes, se realizaron redadas en los 11 estados, entre los de ellos California, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin. El domingo pasado, Trump publicó en título que decía: al hacer la mano dura con los delincuentes ilegales, estoy cumpliendo con mi promesa de la campaña. Estamos expulsando pandilleros, traficantes de drogas y más. Activistas por los derechos migratorios dicen que estas acciones expresan una clara señal de cambio en el gobierno de Trump. En cuanto a la decisión de deportar gente cuya expulsión era considerada de bajo prioridad, bajo de la presidencia de Obama. Sabemos, ¿verdad?, que en nuestra comunidad estamos hablando un poquito de esto, y California misma se ha presentado a favor a apoyar a nuestra comunidad inmigrante, y también es parte de hablar qué son las comunidades y las ciudades de santuario, pero más que nada apoyar en este tipo de pánico, porque lo que tenemos que hacer es informarnos de la realidad de lo que está pasando y seguir adelante. Si alguno de ustedes tiene información, tienen preocupaciones, también es parte de la conversación. Hay talleres que están pasando en nuestras comunidades, y estar atento a eso, más que nada. Pero informarles, ¿verdad?, que estamos aquí para apoyar, y sí, sí es importante saber que estamos apoyándonos cada uno de nosotros. Pero como dije, hay talleres de información, hay talleres de cómo vamos a protegernos, cómo vamos a apoyar a los niños, cómo vamos a apoyar a nuestra salud mental. Entonces, esto está pasando localmente y en todos los Estados Unidos. Entonces, es muy importante tener esta conversación. Así es, pues aquí vamos a tratar de mantener un buen flujo de información. Si tienen algún volante o invitación de alguno de estos talleres, háganoslo llegar aquí al centro. Casi siempre al final del noticiero, pues damos un momento de cubrir como invitaciones o un calendario comunitario de eventos. Entonces, Ahorita en unos minutos podemos hacerles estas invitaciones. Creo que dentro de 8 días va a haber un pequeño foro aquí en el Centro Cultural. Y la próxima semana parece que va a haber uno en Latino Hot Access el día 27. Entonces, pues más adelante podemos compartirles esa información. Resulta que encontré otra nota un poquito relacionada a eso. Esta está en La Jornada. No sé si está bien, si me aviento esta nota. ¿Cómo ves? Claro, claro. Dice esta, rechaza Videgaray la alza de deportados desde la llegada de Trump. Dice, desde la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló esta mañana que frente a las redadas de mexicanos que están registrando en Estados Unidos, es fundamental que los connacionales conozcan perfectamente sus derechos, ya que hay cambio de procedimientos en el trato de migrantes en ese país. En una entrevista por televisión, el funcionario dijo que las cifras de deportados hacia México se mantienen en las mismas tendencias que el año pasado. Es decir, hasta el momento no hay un crecimiento en el número de connacionales expulsados del vecino país, pero sí ha habido operativos aparatosos. Por ejemplo, en Carolina del Norte y del Sur y en Nueva York, este fin de semana se registraron estos operativos. Ha crecido de manera exponencial, casi se ha triplicado el número de llamadas y consultas de connacionales a los consulados que tiene nuestro país en el territorio estadounidense, comentó. Hizo ver que es fundamental que los mexicanos se asistan de la red de apoyo de los consulados de nuestro país. También expuso que es muy importante lo que ocurre en las primeras horas cuando los migrantes son contactados por funcionarios o policías estadounidenses, ya que el momento de su detención no tiene la obligación de contestar preguntas y pedir la asistencia de un abogado. No deben entregar documentos falsos y deben comportarse pidiendo que se les trate con el debido proceso. Del caso de la mexicana Guadalupe García, dijo que ella tenía una orden de deportación, pero de baja prioridad, y cuando se presentó ante las autoridades estadounidenses, se activó la misma y fue sacada de Estados Unidos de manera muy rápida, pero legal. Es decir, están cambiando las prioridades de las sentencias de deportación y las están reactivando. Por ello, se están presentando casos dramáticos de separación de familias. Y bueno, obviamente esta no es la perspectiva más crítica, ¿verdad? Pues estamos hablando de un funcionario del gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores, pero de todos modos sí hace este llamado a que las personas conozcan sus derechos ante la ley. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos con un poquito más de música? Sí, claro. Y luego también tenemos una entrevista a más a ratito que tiene que ver con la salud, ¿verdad? El tema de la salud para todos los niños en nuestra comunidad. Y esperemos que puedan escuchar esta entrevista, que es muy informativa y pues muy importante también en estos tiempos, qué es la salud y por qué tenemos que apoyar a cultivar eso con nuestros niños. Así es, fue una entrevista con Adela Montañez de Latino Hot Access y en unos momentos la podemos compartir con ustedes. Gracias. Saludos a Adela y saludos a Latino. Sí, sí, gracias por estar aquí para apoyar a la comunidad de nuestra salud. Y los dejamos con esta música, una rolita por un tiempo y regresamos. Si yo me fuera algún día a la tierra que yo soñé, te vinieras, pero si no yo solo, solo, solo mire, pa' bailar con mis hermanos. Quiero escuchar su palabra, yo quiero conocer. Hay un atajo de rimas, me inventaba para llegar, pero en medio del camino el abuelo dijo, hay que digerir antes, antes, antes de bailar. Pa' bailar con mis hermanos, quiero escuchar su palabra, yo quiero conocer. Ay, tranquilita y por el mundo, con los ojos bien abiertos y dejándome llevar. Ay, tranquilita y que me lleve, escucha, que me lleve, que me lleve un buen compás. Si yo me fuera algún día allá abajo pa' no volver, allí es que un sueño me tira entre mar y mar, juro, juro, juro, que lo encontraré. Pa' bailar con mis hermanos. Si yo me fuera algún día, hay un puente que construiré, de las tantejas de papel de fumar y restos, pa' si tú cambias de opinión te vengas a verme. Pa' bailar con mis hermanos. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Ice, water frozen solid. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Los niños lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, se queda ya. Eso pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda ya. Eso pasa por salir a trabajar. Thank you. Buenos días, Luis. Antes que nada, te agradezco la oportunidad que nos das de poder difundir esta información tan importante. Mi nombre es Adela Montañez y yo vengo de la organización Latino Hub Access y vengo a promover la campaña Salud para Todos los Niños. ¿Nos puedes contar un poquito la historia de esta campaña y de las oportunidades que nos vienes a compartir hoy? Sí, con mucho gusto. Bueno, quiero decirte, Luis, que el gobernador Brown y los líderes legislativos firmaron un presupuesto con nuevos fondos para cobertura médica para niños indocumentados de bajos recursos hasta los 19 años de edad, a través del Medicaid completo. Es posible que en el año pasado, a partir del 1 de mayo del 2016, esto ya es una realidad. Y ahora estamos motivando a todas esas familias que tienen niños que no nacieron en los Estados Unidos y que su estatus migratorio no está definido, que puedan accesar a estos servicios que fue un logro y una lucha de muchos años y que actualmente lo podemos disfrutar. Sabemos que muchas personas ahorita con las amenazas del nuevo presidente Trump están preocupadas en obtener servicios. ¿Qué mensaje les puede dar a esas personas? Muchísimas gracias. Una muy buena pregunta, Luis. Lo importante de saber en este momento es que el recurso que hay es recurso del gobierno estatal, que nada tiene que ver con recurso del gobierno federal. Este recurso es del estado de California y, como ustedes saben, California es un estado que da la bienvenida al inmigrante y que por tal razón también da esa oportunidad de que todos los niños en California, no importando su estatus legal, puedan tener acceso al servicio. No hay que preocuparse de esto porque no es un dinero un dinero federal, es un dinero estatal y por lo tanto estamos protegidos de eso. Otra pregunta sería, ¿qué tipo de servicios puede uno recibir con esta ley? ¿Es una ley o es un qué? Actualmente es una ley. Fue una propuesta de ley en la SB 75, fue aprobada y se creó como una ley. Y los servicios que ofrece es los servicios que tiene el Medicaid completo, que incluye servicios de preventivos, chequeos anuales, las vacunas, visitas al médico, servicios de emergencia, hospitalización, medicina con receta, médicos especialistas y medicinas especializadas, exámenes de la vista, servicios dentales y acceso a proveedores de cuidado primario. Esos son servicios para niños. ¿Cuáles son las edades, no? ¿Cuáles son los...? Sí. Las edades son de 0 a 19 años y especialmente enfocado a niños que no nacieron en los Estados Unidos y que no tienen un estatus migratorio. Okay, muy bien. Y claro, yo creo la pregunta más importante es cómo uno accede a este programa, ¿no? A estos servicios. Aquí en el condado de Orange, nosotros tenemos una coalición con la coalición de clínicas comunitarias y SHIELD y los esfuerzos de Latino Head Access, y especialmente en esta época estamos teniendo una campaña del 13 al 23 de febrero en Latino Head Access, que se encuentra ubicado en el 450 West de la calle 4, en donde vamos a estar inscribiendo a todos los niños. Si ustedes necesitan información, nosotros vamos a estar atendiendo en los teléfonos área 714-542-7792, la extensión 1006. Pregunten por Adela Montañez, que estoy en cargo de este proyecto. Y las personas pueden acudir y inscribirse, ¿verdad? Sí. Y pues me comentabas un poquito nada más que ya tienen tiempo en este programa, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo me platicabas un poquito de la cantidad de niños que quieren alcanzar? Sí, Bueno, en la ciudad de Santa Ana había una población de 9,000 niños sin esta cobertura. Actualmente nos quedan 6,000, por los cuales estamos buscando y pidiendo la ayuda del público. En si tienen amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo que están en esta situación y a lo mejor no les ha llegado el mensaje, que ustedes nos puedan apoyar en comunicar a ellos esta oportunidad y que los puedan invitar para que nos llamen. Nuevamente, nuestros teléfonos en Latino Head Access son el área 714-542-7792, extensión 1006 con Adela Montañez. Y nosotros hacemos la referencia, el día 23 de febrero vamos a tener a nuestros compañeros que inscriben ahí en la agencia Latino Head Access para poder brindar estos servicios. Los requisitos, es muy importante que sepan lo que necesitamos y eso yo creo que es un punto que vamos a tocar. Pues de una vez, ¿por qué no nos dice cuáles serían los requisitos que hay que llevar? Voy yo el 23, ¿qué llevo? Bien, primeramente se tienen que presentar con las actas de nacimiento de los niños, un comprobante de ingreso. En muchas ocasiones pueden decir, bueno, pues mi esposo trabaja cortando el jardín, entonces una carta de comprobante de ingreso de su persona, su patrón o su jefe, ¿verdad?, es suficiente, y también una identificación que puede ser del Consulado de México o alguna otra identificación oficial, puede ser la licencia de manejar inclusive. Y también, pues, prácticamente son los requisitos que se requieren para hacerlo. Y por supuesto, la duración de la inscripción es como unas de 20 a 30 minutos, esperando saber que si tiene dos o tres más niños, ¿verdad? Y tiene esa situación, también es importante que traigan todos los documentos de todos los niños. Otra pregunta, ¿qué si se me pasa la fecha? ¿Esto es va a ser una fecha final y ya después ya se cierra el programa o qué sucede? Una excelente pregunta. Todavía el programa va a seguir abierto. La campaña está intensiva. Estamos yendo inclusive a las escuelas, estamos yendo a las iglesias. Y esta campaña del 13 al 23 es un esfuerzo intensivo para poder lograr inscribir a esos 6,000 niños que nos falta. Pero si aún todavía en ese tiempo no, vamos a continuar inscribiendo y llamando nuevamente al número área 714-542-7792, extensión 1006 con Adela Montañez, para hacer una cita y poder seguir inscribiendo a los niños. Pero sí, el esfuerzo es muy importante en este tiempo, porque inclusive estamos dando la oportunidad de un sorteo. Si las personas refieren amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, vamos a entrarlos en una rifa de una tarjeta de regalo. Así que esto es algo muy importante también para que ustedes puedan ganar la rifa. Okay, pues un buen detalle para motivar a las personas en estos días a inscribirse y recibir estos beneficios que hacen mucha falta en la comunidad. ¿Tiene algún costo? Muy bien, una muy buena pregunta. Nosotros para inscribir no cobramos en lo absoluto. Pero los seguros tienen un costo dependiendo de la evaluación que se haga de la persona, ¿verdad? Por ejemplo... ¿De los ingresos? De los ingresos, sí. De los ingresos familiares. Por ejemplo, si una familia de cuatro gana entre $64,000 dólares de ingreso a $5,000, por decir, $64,000 anual y $5,000 mensuales, califica para una familia de cuatro. Si la familia es de 5 y gana entre $83,730 de ingreso y como $6,000 al mes, es otra oportunidad. Si la familia de 6 es de $86,637 de ingreso como $7,000, entonces es otro. Y no es solo la sola familia, sino todos los que trabajan dentro de la familia. Y esto puede ser que, dependiendo de estos ingresos, el medical puede ser gratuito en caso de que los ingresos sean menores, o puede ser que el pago mensual por niño sea, por ejemplo, de $13 y un máximo de $39 por familia. O sea, no puede pagar más una familia hasta $39, que eso es muy poquito, porque cuando aquí nuestra familia se enferma y no tenemos aseguranza médica, por una gripa nos cobran $30, $40 en una consulta privada, y de la medicina unos $60, nos venimos gastando $100 solamente en una gripa. Entonces, $13 con todos los servicios que se ofrecen, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, Adela, por venir a compartir esta información. No sé si hay algún otro mensaje o algún otro punto importante que quiera compartir antes de cerrar. Ajá. Pues únicamente, Luis, agradecerte por la oportunidad de difundir este mensaje tan importante y motivar a todos nuestros paisanos, a todos nuestros hermanos latinos, que puedan ellos también pasar la voz, y si ellos no es el caso de ellos, porque sus hijos tuvieron la fortuna de nacer aquí, y pero conocen familiares que sus hijos no nacieron aquí y que requieran de estos servicios de aseguranza, pues que no lo desaprovechen, porque la triste noticia es que si no usamos esos recursos, los van a mandar a otros programas, y no queremos eso, queremos que todos los niños en California estén asegurados, por el bien de todos, ¿no? Entonces, te agradezco la oportunidad a nombre de Latino Head Access, y esperamos que nos llamen para hacer su cita para estos niños. Y nuevamente repito el teléfono, área 714-542-7792, extensión 1006, con Adela Montañez. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Adela. Regresamos en este tiempo de la mañana de lunes, febrero 13 de 2017. Nomás un recuerdo que vienen unos eventos este mes, febrero 27. Sería un diálogo, ¿verdad? De parte de Resilience OC. Eso es su mensaje de ellos. Únese con Resilience OC para compartir con ustedes los detalles de la Ordenanza Santuaria de Santa Ana y las protecciones que ofrece. Ellos estarán apoyando con traducción en español y cuidado de niños será disponible. Refrescos ligeros sería de 6:30 hasta las 7 y el foro empezaría de 7 p.m. a 9 p.m. Lo compartimos en el Facebook de Radio Santana para que lo vean. Sería el lunes, febrero 27, de 6:30 a 9 p.m. en el Latino Health Access. Incluso son los compañeros que se pusieron a hacer la entrevista que escucharon ahorita. Esperamos que nos acompañen en estos 10 minutos que faltan y regresamos con más noticias locales. Indicia System, en este sistema somos un poquito como una hormiguita, ¿no? Un poco de... Like a robot of style, I will tell you a story, hey, oh. Muchos peligros hay, siempre te quieren pisar. A nadie le importa tu historia, no. Me maravillo de ver milagros suceder. A veces llego a creer que todo perfecto puede ser. enseguida choco con la pared. Desvaneciendo toda mi fe y veo al monstruo por cine o TV. No veo donde sea que esté. Siento que soy una simple hormiga aprendiendo a caminar al revés. Y solo soy una simple hormiga esquivando su planta de apure, nunca es suficiente para llegar. Es que el tiempo parece esquivar toda rapidez, toda velocidad. No me molesta el trabajo, por esa condición no me quejo, pero estoy condenado a estar abajo. Siento que soy una simple hormiga aprendiendo a caminar al revés. Soy una simple hormiga esquivando su planta del pie. Suceder. A veces llego a creer que todo perfecto puede ser. Enseguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por si no te ves. Lo veo donde siento que soy una simple hormiga aprendiendo a caminar al revés. Solo soy una simple hormiga esquivando su planta del pie. Siento que soy una simple hormiga resbalando en este mundo al revés. Y solo soy una simple hormiga procurando evitar el estrés. Me manejo por instinto, por puro instinto. Aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Mucho ando y poco avanzo, mucho avanzo y poco encuentro, mucho encuentro y poco entiendo, mucho entiendo y poco acepto. Aprisionado estoy, aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Escucharte ajeno, soy a tu orden, ey. Ajeno soy a tu mandato. Trato de manejar mi pequeño mundo. Trato de copiar este sistema inmundo. Aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Aprisionado estoy, insignificante. La opinión puede ser, pero soy el único que viene. Muchos peligros hay en esta selva babilonia. Siempre te quieren pisar. A nadie le importa tu historia. Muchos peligros hay en esta selva babilonia. Siempre te quieres. A nadie le importa tu historia. Oh, oh, oh. Hey. Me manejo por Siento que soy una simple hormiga. Soy una simple hormiga. Santana, esperemos que tengan un buen día. Nomás dejamos ya con unos puntos de lo que está pasando en la ciudad localmente. Esperemos que estén a tanto de lo que está pasando con nuestra comunidad que está ahorita sin hogar y los derechos de ellos, ¿verdad? Estamos teniendo un punto donde están afectados las situaciones donde los indigentes están los están desplazando de los espacios donde están. Esperamos que veamos más resoluciones sanas para que ellos puedan estar apoyados en nuestra ciudad y luego en el condado. Otra vez, como dijimos más temprano, estamos en proceso de hablar del tema de inmigración, deportaciones, de redadas, para que estemos a tanto y en comunicación. Los invitamos a dos foros. El primer foro sería el 20, que es la próxima semana. Haré una feria aquí en el Centro Cultural de México, desde 12 a 4, una feria de información para apoyo de comunicación y diálogo. Y de 4 p.m. a 6 p.m. habrá una plática comunitaria de cómo vamos a defender nuestras comunidades, cómo vamos a prepararnos con información, con apoyo y protocolo. Más que nada, les damos las gracias por estar esta mañana con nosotros en radiosantana.org. Queremos que nos escuchen, mándenos mensajes, apoyen a la radio como puedan y pasen cuando necesiten. Tenemos talleres de 5 a 8 p.m. cada miércoles en el Centro Cultural de México, localizado en la ciudad de Santa Ana. Muchas gracias y los dejamos esta mañana con una poquita más de música. Esperemos que tengan buen día y los vemos el miércoles que viene. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org